las fintech y los neobancos. En España y en Europa existen las fintech. Son empresas tecnológicas orientadas a los pagos en línea mediante móvil, monederos donde traspasarse entre amigos, dinero e incluso algunos, TWIP, incluyen una tarjeta prepago Mastercard o Visa con la que pagar online o en físico gracias a la tecnología NFC del terminal móvil. También los relojes con NFC. Todas requieren verificación del DNI y tarde o temprano la vinculación de tu tarjeta o cuenta bancaria para poder cargar dicho monedero de saldo. También para poder descargarlo. Existen varias más, como por ejemplo los neobancos N26, Revolut, Saurus, Binext, etc. Échalos un vistazo e investigalos a todos, porque pueden llegar a ser interesantes, sobre todo con estas opiniones. Haz más o menos tu propia investigación. También fíjate en lo que era con el tema anterior, pagos internacionales. Aparece TransferWise, con el cual puedes transferir dinero por muy poquita comisión, es lo que dicen, evidentemente, entre países. Y aquí he puesto varios ejemplos de dos de las empresas de las fintech: Verse y TWIP. Como he explicado, TWIP es la encargada de poder ofrecer una tarjeta de prepago, tarjeta de débito. En este caso es una Mastercard. Verse tuvo una tarjeta, pero actualmente no la tienen. No sé si volverán a ponerla o no. Sería, la verdad, muy bueno, porque hasta cierto punto, mientras siga el sistema actual o mientras siga un sistema en el cual se pueda pagar con tarjetas y demás, tener monederos alternativos a un banco y que puedan tener saldo y poder gastarlo sin que puedan saltar las alarmas o donde poder recibir un cierto dinero, en que si tu banco cierra de la noche a la mañana o se declara en bancarrota, tú puedas tener dinero y tú puedas añadirle otra cuenta bancaria donde descargarlo, por ejemplo. En este caso, la finalidad de los fintech y este tipo de que tienen monederos no es más que, pues literalmente, un monedero donde poder cambiar y traspasar o recibir dinero según las condiciones que cada empresa ponga, obvio, pero y la forma, pero también es una forma de resguardar dinero del banco. Porque si tú tienes, por ejemplo, 100 euros en TWIP y 50 en Verse, y tu banco quiebra mañana, o cierra, o se declara en que no quieres pagar, no quieres sacar dinero de los cajeros y tal, no hay lo que fuera. Si tú no tuvieras ese saldo ahí, ¿qué harías? Si lo tuvieras todo en tu cuenta bancaria, ¿qué harías? Lo pierdes todo. ¿Cuál es la finalidad hoy en día de este tipo de aplicaciones para poder, entre comillas, salvar el culo? Es la de la diversificación. Recuerda, también es bueno no tener todo tu dinero en un banco. Aunque sabemos que todo el sistema bancario y tal está hecho para autodestruirse, pero no sabemos todavía cuándo va a acabar. Puede ser mañana, puede ser en un mes, puede ser en un año, puede ser en dos, no lo sé. Exactamente, yo no tengo la fecha. Eso lo saben los de arriba. Pero mientras tanto tenemos lo que tenemos. Así que la finalidad es, mientras estemos en el sistema que estamos, salvémonos un poco el culo como podamos y juguemos con la posibilidad de poder enviar y recibir dinero de una manera más, un poco más privada. Porque no es lo mismo darte mi número de cuenta a ti y mi nombre completo y mi DNI y mi dirección, por ejemplo, para una transferencia bien hecha, que darte un alias en una aplicación como Verse. O un número de teléfono, también, como pasaría también con Bizum, Pero en el caso de Bizum es que es diferente. El caso de Bizum es que es un sistema integrado en la mayoría de bancos españoles, que lo que hace es que vincula tu teléfono móvil a tu cuenta bancaria para hacer envíos y petición de cobros casi instantáneos que van directos a la propia cuenta de tu propio banco. Básicamente, es un sistema de transferencias bancarias 2.0 al nivel usuario. Simplifica muchísimo. Realmente lo simplifica muchísimo las transferencias de dinero entre bancos a nivel usuario. Lo simplifica muchísimo. Pero requiere que la persona tenga tu número de teléfono y a su vez también sabrá tu nombre. Como mínimo tu nombre de pila y tu primera letra de los apellidos. En el caso de Bizum. Y solamente vale pues, para España. En el caso de Verse es mucho más privado. En el caso de Verse, aunque también tiene su verificación con su DNI, también tiene su teléfono, pero puedes enviar y recibir dinero con un alias. Ahora lo veremos. De hecho, fijaos aquí adelante, verse.me/invite/, esto en mayúsculas, N, Y, F de Francia, P de Pamplona, C de casa, K de kilo. Eso es para que os podáis registrar en Verse.